Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1884, nace el novelista y político venezolano Rómulo Gallegos. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Museo de Arte Contemporáneo se incorpora al Festival Internacional de Teatro Progresista. Presidente Maduro sostuvo reunión con el secretario de Asuntos Humanitarios de la ONU. Plan Vacacional Comunitario y Juvenil despliega 1.200 recreadores en Trujillo. Empresarios venezolanos se preparan para participar en la Expo Cruz 2022. Alerta por más de 5.000 incendios forestales en la Amazonia brasileña. Caracas gana y mantiene la cima en la Liga Futbe. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció a través de su cuenta de Twitter la incorporación del Museo de Arte Contemporáneo al Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 con la exposición Fernando Botero en el Macar. En su visita por el espacio y la exposición, compuesta por 15 obras, Villegas calificó la muestra de maravillosa y extraordinaria. También comentó con respecto a la escultura La Venus, que luego de estar guardada en la bóveda, ahora está a disposición del público venezolano. El Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022 tiene como país invitado especial a la hermana República de Colombia. Y con esta cita, pues el Museo de Arte Contemporáneo Armando Rebarón, cuyo director es Robert Cárdenas, ha inaugurado una exposición maravillosa, extraordinaria, única, del escultor, pintor, artista plástico colombiano Fernando Botero, con la donación que en los años 90 él hiciera a este museo y que usted no se puede perder. Por su parte, Robert Cárdenas, director del museo, aseguró que es difícil describir las obras, por lo que invitó al público a que visite las instalaciones. Esta y otras exposiciones del museo reciben al público de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El taller de dramaturgia La Propia Voz se estará realizando hasta el 6 de agosto en los espacios de la Galería de Arte Nacional de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El taller está inscrito dentro de las actividades formativas del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. El mismo tiene como facilitador al profesor y dramaturgo venezolano Pablo García Gámez y representa una oportunidad para estimular el desarrollo de una voz individual. García Gámez es un estudioso del teatro hispano en Estados Unidos y profesor de la City University of New York. Ha trabajado con muchos referentes de la dramaturgia como Juan Carlos Gené y Antonio César Morón. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. El pasado domingo, el Teatro de Catia fue testigo de la presentación de la obra Una niña con alas, de la agrupación cubana Las Cuatro Estaciones, como parte de la programación del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Rubén Darío Salazar, actor y director de la obra, destacó que es un espectáculo infantil basado en la poesía de la afamada escritora cubana Dora Alonso. Salazar manifestó sentirse enamorado del teatro de títeres. Además, aclaró que valora enormemente la influencia positiva del teatro en las personas. Destacó que, a diferencia de la televisión, el teatro ofrece un contacto directo y en vivo con los momentos de la vida. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes una reunión con Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde Griffiths fue recibido por el ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Farías. La agenda de actividades que se realiza en Caracas busca apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales, además de fortalecer la prestación de servicios básicos. Somos Noticia. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó la respuesta de la justicia británica, quien negó la solicitud de acceso del Estado venezolano a las reservas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra desde el año 2019. Cabello aseguró que el oro pronto llegará a Venezuela, a la vez que denunció que la Organización de Naciones Unidas se encarga de certificar campañas mediáticas sobre Venezuela. El primer vicepresidente del PSV también se refirió al caso de las petroleras internacionales que buscan llevarse el petróleo nacional. Asimismo, reiteró que el Estado no le debe nada a las petroleras transnacionales que están volviendo al país para exportar crudo. Son las 12 y 11 minutos. Con 13.500 recreadores en los 335 municipios del país, inició este lunes el Plan Vacacional Comunitario 2022, siendo oficializado en el Urbanismo Desarrollo Endógeno Antonio José de Sucre, ubicado en la Avenida Sucre de Catia. El ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, añadió que en la segunda oferta del Plan Recreacional se dispondrán los fines de semana con el reto juvenil Campismo y Senderismo. Aquí estamos, miren, con los niños, aquí están. Desde el Urbanismo Antonio José de Sucre, en la parroquia Sucre. Aquí, bueno, hemos, como orientó el presidente Nicolás Maduro, hoy lunes, 1 de agosto, ya se despliega en todo el territorio nacional 4.000 puntos comunales para el Plan Vacacional Comunitario y Juvenil. Esta primera oferta de lunes a viernes, durante 6 semanas, hasta el 11 de septiembre, bueno, para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en las comunidades. Como ustedes pueden ver en las imágenes de apoyo, bueno, con actividades recreativas, predeportivas, culturales, con música, con recreación, con juegos de mesa, para el disfrute de nuestros niños y niñas, con los recreadores y recreadoras, con los promotores deportivos, culturales, bueno, para que haya esa alegría, ese compartir. Así como aquí en Caracas, repito, en todo el país se está desarrollando este Plan Vacacional Comunitario y Juvenil. En esta actividad se percibió la alegría y entusiasmo de los niños y jóvenes que disfrutan de las diferentes estaciones recreativas, como los colchones inflables, las camas elásticas, pintacaritas y más. Regionales. En el marco del Plan Vacacional Comunitario y Juvenil, fueron desplegados 1.200 recreadores en el Estado Trujillo. Wilson Abreu, coordinador regional del Movimiento Nacional de Recreadores, ofreció unas palabras. Bueno, sí, hoy nos encontramos en el sector Jaruma, específicamente Colinas de Carmania, haciendo lo que es el lanzamiento nacional del Plan Vacacional Comunitario, en conjunto con los programas Escuelas Abiertas, Reto Juvenil, Campismo Juvenil y Campismo Profesional para impulsar el deporte. Como todos saben, bueno, es un plan vacacional para atender a todas las comunidades de nuestro estado. 1.225 comunidades específicamente a través de los espacios comunas, bases de misiones, barrios nuevos, barrio tricolor, núcleos de recreación, casas de alimentación y las dos grandes bases de misiones que cuenta este estado. Actividades, bueno, que diferentes instituciones del Frente Preventivo, Mesa del Vivir Bien y diferentes ministerios del área social de nuestra nación estaremos llevando actividades recreativas, deportivas, culturales, ecológicas, preventivas y educativas. Abreu también explicó que la meta para la entidad este año incluye la atención de 300.000 niños, niñas y adolescentes. Recordó que en la última edición, en el 2019, lograron atender a 250.000 niños en las 23 parroquias del estado. Los niños Kleiber García y Carleani Briseño expresaron su felicidad y entusiasmo por las actividades. Asimismo, extendieron su invitación a los demás niños y niñas para que se unan a las diferentes dinámicas recreativas. Son las 12 y 15 minutos. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que se continúan realizando los trabajos para el rescate del sur del lago en el estado Zulia. A través de su cuenta de Twitter, el ministro destacó que se está avanzando en una nueva fase que va más allá de la emergencia. También precisó que se ejecuta el dragado constante desde el Caño Caimán. Desde el pasado mes de mayo, se instaló el Frente de Acción Integral para la Protección y Rescate del Sur del Lago en el estado Zulia para supervisar los avances en los frentes activados. Economía. Más de 80 empresarios venezolanos manifestaron su intención de participar en la Feria Expo Cruz 2022 a realizarse del 16 al 25 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra. El viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, en conjunto con BancoEx, acompañaron a las empresas y sostuvieron un encuentro para concretar la presencia de los sectores alimentos, textil, química, hidrobiológicos, entre otros. Asimismo, ya se realizó la primera reunión logística en Caracas con la participación del viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johan Álvarez Márquez, el presidente de BancoEx, Guillermo Lara Toro, el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, y el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis. La Cámara Petrolera de Venezuela incluyó al representante de Chevron, Pedro Eitz, en su nueva directiva para el bienio 2022-2024. Eitz será el gerente de asuntos corporativos y director de empresas mixtas de dicha compañía en el país. De acuerdo con la información reseñada por Petroguía, Eitz regresa a la Cámara como director principal. Además de Eitz, la Junta está conformada por Enrique Novoa, de la empresa NIB Consultores, como presidente. Por otro lado, el representante de Chevron en Venezuela también está al frente de la dirección de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Esto coloca a la empresa como la única con presencia en las juntas directivas de las dos organizaciones más importantes vinculadas al sector de los hidrocarburos en la nación. Noticias del Alba. La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, se reunió con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, así como con el presidente Luis Arce Catacora. En el encuentro invitó a construir colectivamente una región latinoamericana unida en paz y con justicia social. De acuerdo con la vicepresidenta electa, su visita a Bolivia, Brasil, Argentina y Chile tuvo el propósito de dar los primeros pasos para construir, en lo venidero, acuerdos comunes de cara a alcanzar la unidad en la región latinoamericana y caribeña. De igual manera, Márquez invitó al presidente Luis Arce, a su vicepresidente Choquehuanca, junto a las organizaciones sociales, a acompañarlos en la posición de Petro, momento histórico para el pueblo colombiano el próximo 7 de agosto. Son las 12 y 19 minutos. Las autoridades de Bolivia informaron sobre un accidente de tránsito en el sector Ilipana, en la carretera La Paz-Apolo, que resultó en el fallecimiento de 4 personas. De acuerdo al portal web Telesur, el accidente ocurrió el domingo 31 de julio, sobre las 4 de la tarde, hora local. La mayoría de los ocupantes del autobús hacen parte de la comunidad Suyo Suyo. Asimismo, se identificó el nombre de 3 de las 4 víctimas mortales. Por el momento, se estiman que 10 personas resultaron heridas y se encuentran recluidas en el Centro de Salud Principal del municipio de Apolo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil informó que los incendios forestales en la Amazonia rompieron el récord anual el julio pasado. Ya han registrado 5.373 siniestros, lo que representa un incremento del 7.9% con respecto al mismo periodo de 2021. El ente precisó que, entre enero y junio del presente año, los incendios forestales en la Amazonia brasileña ascendieron en 13.5% al contabilizarse 12.906 contra los 11.364 documentados en la misma etapa de 2021. Según el INPE, desde enero a junio de 2022, al menos 4.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica han sido destruidos. Tales datos avalan que en Brasil los índices de deforestación vuelven a romper un nuevo récord de 7 años, lo que ha despertado la emergencia internacional. Son las 12 y 21 minutos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó este lunes que una guerra nuclear no tiene vencedores y, a causa de los impactos humanitarios que genera, no debe efectuarse. Durante la 10ª conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear, el jefe de Estado precisó que Rusia defiende la seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial. Al mismo tiempo, el mandatario ruso añadió que durante más de medio siglo, el tratado ha representado uno de los elementos claves del sistema internacional de seguridad y estabilidad estratégica. Somos periodismo. Deportes. El Caracas sigue con paso firme en la Liga Fútbol Femenina luego de derrotar 2-0 a Academia Anzoátegui en la cancha Gaetano Luongo durante el partido correspondiente a la jornada 11. Con los goles de Emma Iber Mota al minuto 19 y de Adriani Luna al 35, las avileñas sumaron 24 puntos para consolidarse en la cima del grupo A y sacar una ventaja de 5 unidades a su más cercano perseguidor, el Deportivo La Guaira, con 19 puntos. En el grupo B, el Deportivo Lara mantiene la hegemonía en la tabla con 23 puntos, luego de proporcionarle una goleada de escándalo 9-1 a la oncena de Hermanos Colmenares. Son las 12 y 23 minutos.

Este es un avance informativo. Nosotros aquí tenemos una ley de protección social a trabajador y trabajadora cultural que estamos en proceso de implantación, ya hemos dado todos los pasos, y es una gran noticia que los espectáculos internacionales con artistas extranjeros que vienen a darse en Venezuela son sujetos de una contribución que esta ley establece para que las entradas que ellos, que el público venezolano paga para ver a un artista extranjero, genere un ingreso para la atención de los artistas venezolanos. Por eso nos importa mucho que esta ley aprobada por el gobierno bolivariano podamos hacer la realidad, y por eso hemos sostenido encuentros con los empresarios del espectáculo. Tenemos la mejor disposición y estoy seguro de que esa recuperación nos terminará impactando positivamente a todos. En el caso de las artes escénicas, oye, lo primero que necesita un artista y un trabajador, de la tramoya, de la producción, del maquillaje, de la escenografía, es tener trabajo. Y ese hoy tenemos una situación completamente distinta. Fíjate que no hubiéramos podido tener un festival de teatro si esos venezolanos que trabajan en los distintos oficios de las artes escénicas hubieran migrado geográfica o laboralmente a otras áreas. Y ellos se han mantenido aferrados a su vocación, al amor a las artes. Y por eso yo hago un reconocimiento hoy, que es Día del Trabajador Cultural, se está cumpliendo año de Rómulo Gallegos, especialmente a todos los trabajadores culturales, pero particularmente a los de las artes escénicas, que hoy están echándole un camión para que salgamos de este festival, que es el mejor festival que en muchos años se ha presentado en Venezuela y con muchas mayores fortalezas. Yo invito a todas y a todos los venezolanos a que particularmente vayan a las salas de teatro, a los espacios no convencionales, y a las niñas y niños. ¿Qué salas están disponibles y cómo hace la persona que quiera participar en estas actividades? Bueno, le hemos pedido a los compañeros que coloquen en el generador de caracteres la dirección de la página web del festival y sus redes sociales para que la gente pueda acceder directamente a la grilla. Pero te leo solamente los de Caracas, ya te leí las subsedes de otros estados, pero en Caracas tenemos el Teatro Municipal, el Teatro Principal, el Teatro Nacional, el Teatro Bolívar, el Teatro Ana Julia Rojas en la UNEARTE, la Fundación Raja Tabla, ahí frente al Teresa Carreño, la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista, el Teatro Alameda en San Agustín, el Teatro Katia en Katia, el Teatro Alberto de Paz y Mateos aquí cerca de la Avenida Andrés Bello, en la calle Los Manolos, en el CELAR en Altamira tenemos dos salas, en el Teatro César Rengifo de Petare y en el Teatro Luis Peraza aquí en la Parroquia San Pedro. De modo pues que estamos desplegados, tenemos un músculo, eso no son infraestructuras desprovistas de gente. Si no fuese por los seres humanos que hacen realidad un festival, no habría festival. Así que en todos esos puntos y en espacios no convencionales, ayer tuvimos por ejemplo en Caricuao una hermosa muestra de teatro de mímica para niños. Tenemos el eje infantil instalado en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, en la Carlota, donde hay una gran carpa de circo donde los niños pueden ir a encontrarse además con una experiencia de teatro de miniatura. No sé si tú lo conoces. Es un teatro de cajitas mágicas en la que los niños se asoman por un huequito, se colocan unos audífonos y pueden ver una obra teatral en miniatura. Es una cosa hermosísima, una experiencia que no podemos dejar de darle a nuestras niñas, a nuestros niños. Ministro, veo la pasión con la que usted habla acerca de esta experiencia que nutre definitivamente el alma. ¿Cómo hacer para que el que vive de la cultura pueda tener una vida digna y pueda de alguna manera promover las distintas actividades en sus comunidades, pero de una manera que dignifique su trabajo y que no sea que la expresión de yo solamente vivo con mi arte? ¿Cómo hacer para regularizar todas estas formas y hacer de, por ejemplo, el teatro una industria importante para el país como lo es para otras naciones? Sí, ese es uno de los grandes dilemas que tienen las familias cuando un integrante en cualquier parte del mundo, en lugar de optar por una carrera científica o rentable, escoge alguna disciplina del arte. Pero estos festivales alimentan las vocaciones, y eso es lo más importante, más allá de los temas económicos que siempre tendremos como humanidad. Nosotros tenemos como lema que sea humana la humanidad, y es un festival de teatro progresista porque nos planteamos la transformación de esta humanidad inhumana, que lamentablemente está plagada de guerras, de explotación, de discriminación, de elitismo, y que mediante este teatro nosotros podamos incidir en la transformación de la sociedad. Es un festival libre de racismo, libre de elitismo, libre de xenofobia, libre de teatro mercancía, libre de explotación, política, de cosificación. ¿Y de política? No, porque como decía César Rengifo, uno de nuestros grandes del teatro, el teatro en sí es una expresión política. No es un festival neutro, es un festival que tiene el término progresista, que es bastante amplio con respecto a otras adjetivaciones que pudimos haber escogido y que ha tenido una gran resonancia. Por ejemplo, de Colombia nos vienen tres agrupaciones, entre ellas el Teatro La Candelaria. El Teatro La Candelaria es un teatro histórico de, digamos, de descripción y denuncia del largo conflicto armado que vivía la hermana Colombia. La directora de ese teatro, Patricia Ariza, acaba de ser designada por Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, como nueva ministra de Cultura. Y tenemos una gran esperanza y expectativa positiva de que su llegada al Ministerio de Cultura de Colombia pues nos va a permitir transitar juntos el camino de la integración en la hermandad entre nuestros pueblos, que compartimos una historia, una cultura y un destino común. Ministro, hay un gran desafío que debe estar enfrentando usted día tras día. Estar en medio de una pandemia, una crisis económica y social, ¿cómo ser un promotor de la cultura en este contexto? Mira, en todos los contextos, porque en este contexto es todavía más alentador, pero en todos los contextos, digamos, la competencia que tenemos con las llamadas redes sociales, con la frivolidad, con todos esos atrayentes que tiene la sociedad contemporánea, que, digamos, embrutecen al ser humano, que lo alejan de su identidad. Oye, impulsar la identidad y la diversidad cultural, que haya arte de calidad para todas y para todos, que haya masificación del ejercicio de los derechos culturales, eso es un gran desafío. Las sociedades, independientemente de su grado de desarrollo económico, de grado de su desarrollo industrial o en general, tienen esa disyuntiva. ¿Cómo hacemos? ¿Entregamos la cultura al mercado, o más bien tenemos políticas desde el Estado que promuevan determinados valores culturales en una sociedad? Nosotros apostamos por la identidad. Quiero yo regalarte esta franela que tiene un logotipo del Festival Internacional de Teatro Progresista que va en esa dirección. Este es el logo histórico del teatro, que tiene las máscaras de la tragedia y la comedia. Pero nuestra artista que diseñó esta obra, Andrea Brito, se inspiró en las máscaras de nuestros diablos danzantes. Y ahí tienes entonces la máscara sonreída, la máscara triste, pero con un toque de identidad cultural venezolana. Y tiene el lema de nuestro padre Cantoral y Primera, que es que sea humana la humanidad, y ese es el propósito que nos anima en este festival. Así que te regalo esta franela. Muchísimas y te invito, gracias, Endrina, a que vayamos todas y todos, porque fíjate tú, una importancia que nosotros no habíamos valorado, pero que nos lo manifiestan las delegaciones extranjeras que nos visitan, y es que, como venimos de este tiempo de pandemia tan rudo, el circuito internacional de las artes escénicas se paralizó. Muchas obras teatrales fueron presentadas en el mundo a través de las llamadas redes sociales, pero el contacto humano entre las distintas agrupaciones teatrales del mundo paró. Y Venezuela se convierte entonces en punto de encuentro de las artes escénicas. Aquí tenemos mezclados grupos teatrales de Ruanda con España, con Argentina, con Perú, Ecuador, Burkina Faso, Colombia. Y entonces ellos están, Cuba, Nicaragua, están en la posibilidad en Venezuela de ver las obras teatrales de sus pares, tanto venezolanos como de otras nacionalidades, y ponerse al día en cuanto a las propuestas escénicas más recientes que han generado nuestro pueblo. Ministro, se nos está agotando el tiempo y quisiera que cerráramos con una reflexión acerca de unas declaraciones que ofrecía Jesús Chubo Torrealba, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Él hablaba de la necesidad de reparar la desconexión que existe entre la clase política y la sociedad venezolana. ¿Cómo hacer esa conexión desde todos los sectores? Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, para que haya una reconexión también, por ejemplo, de este mundo de la comunicación social, que además de las cosas negativas que hay en el panorama, también podamos enfocarnos en lo positivo. Me ha costado, te lo digo con dolor, que algunos, no ha sido el caso, porque inmediatamente aquí en Venevisión tuvimos una respuesta positiva, y otros canales, ¿no?, con los medios públicos, en Televen, pero hay otros canales que lamentablemente, otras instancias, incluso algunos que se reconocen como de avanzada, que les cuesta entender la importancia de una cita como esta. Es muy importante resaltar también lo positivo, porque no solamente el periodismo está hecho de cosas negativas. Entonces yo celebro que tú hayas abierto este espacio, que Venevisión haya abierto este espacio para informarle a sus usuarios que, además de ver televisión y de estar pegados en el Instagram o el Facebook o el Twitter, también hay la oportunidad de ir a los teatros y de sacar a los niños del encierro, de las casas. Están de vacaciones, así que del 29 de julio al 7 de agosto no te pierdas toda esa grilla inmensa de ofertas teatrales que te ofrece el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, con el lema que sea humana la humanidad. ahí tienen las redes sociales y tienen la página para que sepan cuál es la programación. Además hay talleres y actividades recreativas. Sí, mira, te destaco por ejemplo el papel de Pablo García Gámez, un dramaturgo venezolano radicado en Nueva York, que se ha venido al festival a dictar un taller de dramaturgia aquí en Venezuela. Yo estuve ayer en una de sus clases y es emocionante ver cómo los dramaturgos en formación en Venezuela van construyendo sus guiones guiados por este gran dramaturgo venezolano. Así que también tenemos ese eje formativo que deja un saldo muy alentador para el futuro. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Estamos en vivo. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos. Esta tarde en Totalmente Diva. Yo ya pude ver que tu relación con el patrocinador es excelente. Estoy loca por saber cómo conseguiste seducir a Bastil. Con eficiencia. ¿Sabes lo que es? Esto fue un avance informativo. Lucerito vivo secreto, el sentimiento. Aunque se escuche el rumor, le doy rienda al corazón. Ay, Lucerito, qué feliz me siento. Lucerito, tu gran amor es turbulento. Secreto el sentimiento. Aunque se escuche el rumor, le doy rienda al corazón. Ay, Lucerito, qué feliz me siento. Ahora. Que brille, qué cosa buena me deja este amorcito que bonito, brille, que brille. Bueno y canela. Que brille, qué cosa buena me deja tan buena. Este amorcito bonito. Contento, contento de estar con el Carota en su 30 aniversario. Luceritos cuando me ven son traviesos. Luceritos que se insinúan. Las 12 y 43 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 43 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, tenemos en línea a Alberto Rowinski de la obra de teatro Sabotaje Petrolero, la cual se estará presentando en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Bienvenido, señor Alberto, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias, señor Alberto, igual. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta obra de teatro Sabotaje Petrolero? ¿Dónde y cuándo se va a presentar en el marco del festival? Voy a empezar por la parte final. Ok. Miércoles y jueves, o sea mañana, en el teatro principal a las 3 de la tarde. Ok, el mismo horario para ambos días. Exactamente. Ok, perfecto. Cuéntenos ahora sobre de qué se trata la obra Sabotaje Petrolero. Mira, voy a hacer un pequeño preámbulo. Ok. La agrupación que dirijo, Teatro del Silencio, okay, es una agrupación preocupada por volcar sobre un escenario conflictos, situaciones históricas, sociales, políticas, para propiciar la reflexión de los espectadores, uh-huh, y de ser posible, con mucha modestia, hacer un pequeño aporte. Okay. Sabotaje Petrolero toma la complejísima situación que se vivió hace exactamente 20 años, uh-huh, donde 12 circunstancias muy particulares marcaron la historia de ese momento en Venezuela. Abril, el intento de golpe de Estado. Diciembre, el sabotaje petrolero, según nuestra versión, paro cívico nacional, como se le llamó con mucha, en fin, buscaría el adjetivo para calificarlo. Y son dos obras, El Encuentro y La Entrevista. El Encuentro es, tal como lo indica exactamente su nombre, una muchacha que llega a la casa de un ex profesor. Nos enteramos que es la esposa del hijo del profesor, y de alguna manera ella le relata lo que está pasando su hijo por no haber acatado el paro y por haberse continuado trabajando en la industria petrolera por un problema de convicción ideológica. La segunda obra, La Entrevista, nos muestra una periodista joven, muy simpática, mucha energía, que se acerca a un barrio, supuestamente, entre comillas, para hacer una investigación sobre qué piensan los habitantes de los sectores populares sobre la situación que está pasando en el país. Y le hace la entrevista a un obrero, una persona mayor de 70 y tantos años, y a lo largo de ese encuentro se va a producir una confrontación de dos formas de ver el universo político, ideológico y social. Por supuesto, la muchacha periodista tiene una posición absolutamente reaccionaria que la va manifestando a medida que se desarrolla ese encuentro. Digamos que eso es un poco lo que implica, o lo que le implicaría a un espectador ir a ver Sabotaje Petrolero. O sea, un teatro para pensar, para reflexionar, para encontrarse con su historia, uh-huh, y de alguna manera, como lo dice uno de los personajes en un momento determinado en la entrevista, los pueblos no deben olvidar jamás su historia. Si cometen el error de olvidarla, dejan las puertas abiertas para que lo más oscuro y terrible del pasado vuelva a producirse. Excelente. Ahora cuénteme, ¿qué le llevó a querer realizar esta obra con estos tres relatos breves? Tengo entendido que también el relato de Quién se llevó el gato al agua, de Roberto Azuaje, es parte del montaje. Sí, permíteme una cosa, y por supuesto, si lo está escuchando Azuaje, que es un extraordinario dramaturgo y amigo, uh-huh, efectivamente, esa obra también integraba la versión original, se mantuvo, okay, durante mucho tiempo. En el camino, una compañera fundamental, Lidia Méndez, en esa escena, se dirigió a hacer otras actividades, uh-huh, y nosotros resumimos a mis dos piezas. Okay. Un abrazo grande a Suaje, porque, uh-huh, el aporte de él era fundamental. Okay, mira, uh-huh, a ver, siempre la preocupación es el escenario. ¿Debe o no debe reflejar lo que está pasando en la sociedad? ¿O debe dar el espacio a los grandes conflictos, la pasión, el amor, la soledad? Que ha sido constantemente mi preocupación. Uh-huh. Y he tomado la decisión, en definitiva, que lo que yo pueda aportarle al movimiento teatral es lo que estoy haciendo: tomar situaciones, hechos muy contemporáneos, y colocarlos ahí para que los espectadores puedan encontrarse. Recordemos algo fundamental: esto pasó hace 20 años. Hay adolescentes que no tienen ni idea de cómo fue. No. Y bueno, en esa nota, ese comentario que acaba de hacer, ¿qué significa para ustedes llevar a escena un momento tan significativo en la vida de Venezuela como lo fue el paro petrolero? Para mí, es una responsabilidad como ser humano y es una muestra de amor y cariño a la patria que me abrió sus puertas cuando me tocó salir de una dictadura y que me recibió como una madre, dándome el espacio para poder realizar todas estas cosas. Cuando yo digo que es una obligación, lo digo absolutamente convencido, porque uno tiene que aportar a su medio algo diferente, algo que sea propio y que de alguna manera se pueda compartir con un conjunto de personalidades, de creadores, porque cada ser humano como creador tiene algo diferente. Eso es lo maravilloso del ser humano. No hay dos seres humanos iguales. Puede haber parecido, pero no iguales. Y esto para mí es un aporte, es una obligación y una necesidad. Ok, perfecto. Con su agrupación, el Teatro del Silencio, ¿cuáles son sus bases fundamentales en la búsqueda de esta evolución a lo largo de los años como compañía, como grupo? Teatro del Silencio queda por ese cariño que uno le toma cuando comienza a caminar. Yo vine en el año 76 a Venezuela con un espectáculo sin palabras. No era un espectáculo de mimo, era un actor que manejaba la técnica del mimo, la gestualidad, el movimiento. Y durante mucho tiempo realicé espectáculos para niños con canciones, sin texto, algunos espectáculos en este teatro gestual. Y lentamente se fue dando la obligación de incorporar a la palabra. Yo no era exactamente un mimo, porque más me formé en una academia de teatro. Okay. Y aparece la palabra y empieza a conjugarse, y uno mantiene el nombre originario porque por aquello de que así empezamos. Chévere, para no negar sus orígenes. Jamás. Cuéntenos de algún elemento que se ha logrado entonces mantener desde que empezó ese teatro sin palabras hasta ahora. ¿Hay algo en esa esencia que se ha mantenido? Yo diría que sí, porque desde esos primeros espectáculos sin palabras estaba lo que para mí siempre fue una preocupación. Creo que si un hombre formado ideológicamente, con sensibilidad a lo social, a lo político, a mirar el entorno que me rodea, a tratar de sentirlo, a buscar respuestas y quizás hacer un aporte. Una cosa importante de los últimos tiempos, que ha sido parte de la evolución, ya antes de la pandemia, cada vez que realizábamos una función con cualquiera de las obras de teatro con cierta claridad ideológica, nosotros al terminar abríamos una conversación con el público. Okay. Y créeme, aprendíamos muchísimo de lo que nos tenía que decir. En particular, de Sabotaje en el Petrolero, hicimos varias en el Teatro Bolívar, algunas en el Principal y en diferentes lugares. Okay. Y no te cuento. Era lindísimo lo que la gente decía, al punto, y lo voy a decir como un chiste, que yo no solía intervenir. Cuando tú logras motivar a la gente que te contara, gente que había vivido, por ejemplo, la cercanía de Puente Llaguno, bueno, Okay. Silencio para escuchar lo que tienes que decir. Claro. Un elemento que tengo entendido que se ha vuelto protagonista en sus montajes es el trabajo con la luz. ¿Hay algo de ese trabajo en este montaje? Muchísimo. Gracias por la pregunta. La luz. Mira, el trabajo está enmarcado cuando el espectador entra, una cámara oscura. Okay. Y de pronto dos actores, una actriz y un actor, comienzan a encender velas en todo el escenario. Qué eso bien. Da un clima muy particular, porque de alguna manera, y perdón, voy a contar una última cosa, y hay una puliatura de luces expresionista muy marcada en determinados lugares, para dar lo que consideramos que fue una especie de sueño o pesadilla. Okay. La historia nos permitirá poder analizar en profundidad ese momento histórico. En ese sentido, la luz juega un papel dramático. Y yo reconozco, quizás no sepas a qué me referí, pero esta idea de la vela surgió de una película de un creador sueco, un director de cine, Ingmar Bergman, en una película maravillosa que se llama Fanny y Alexander. Cuando yo vi ese trabajo, me impactó y me dije a mí mismo, algún día voy a hacer algo con ese elemento, y surge justamente acá con esta idea de la pesadilla o del misterio, o de ir creando un clima muy especial que no está directamente unido a un hecho realista, sino que va por la sugerencia. Okay. Y volviendo a lo que decía de integrar a los espectadores al final de la obra para conocer su opinión, ¿qué más buscan en los espectadores? ¿Por qué esa confrontación, digamos, directa con el público? No sé si es una confrontación, es un diálogo. Exacto. Si tú escribes algo o expones algo sobre el escenario que parte de una historia reciente, tú de alguna manera estás buscando que te cuente gente que tú no normalmente puedes, que no encuentres en la calle, su propia experiencia. Y esa propia experiencia va a enriquecer o este trabajo o trabajos futuros. Claro. Cuando comencé a escribir las dos obras que me correspondió a mí, Pasoaje escribía la otra, yo conversé muchísimo con diferentes trabajadores de PDVSA, es decir, con muchas personas para recabar información, para de alguna manera lo que plasmara en el escenario tuviera una base cercana a la realidad, nada más que tamizada por el hecho creativo. Okay. En este caso, ese encuentro con la gente es para romper la famosa pared que separa el escenario de la platea. Claro, la cuarta pared. Exactamente. Y posibilitar la conversación, porque uno siempre está y debe estar para aprender de los demás. Exactamente. Y ya para cerrar, extiéndales una invitación a ese público que quiere conocer sus expectativas para que vayan a ver la obra Sabotaje Petrolero. Y yo diría, primero, invito a todas las personas, a todos sus oyentes, que vayan a ver un espectáculo que, además de ser un espectáculo muy claro ideológicamente, es muy entretenido. Es decir, siempre aquello que decía Brecht, tú puedes hacer cualquier cosa, pero que atrape al espectador, que la gente te tenga, que sea un momento diferente. Y eso sí, estoy seguro que lo van a encontrar. Me acompaña en el escenario mi hija, que es una extraordinaria actriz. Y bueno, la gente que conversa con nosotros nos dice que ese se pasa rapidísimo, que uno espera que haya más rato ahí actuando en el escenario. Pero sí, los invitamos a todos, estoy seguro que les va a interesar. Me encantaría que estuvieran mezcladas las generaciones, que hubiera gente de 17, 18 años, de 20, 25, y que pudieran, al ver ese trabajo, querer sentir el deseo de ir a buscar qué fue lo que pasó exactamente y por qué se intentó colocar un país de rodillas en el momento que se empezaba a plasmar una esperanza. Excelente, señor Alberto. Muchas gracias por la entrevista, por la espera y por esta invitación, por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti. El mejor éxito del mundo. Gracias. Y con esta entrevista a Alberto Rowinski, director, dramaturgo y actor de la obra Sabotaje Petrolero, hemos culminado la emisión meridiana de este 2 de agosto, desarrollada por el Departamento de Prensa. Si desea volver a escuchar la entrevista, les extendemos la invitación a visitar la sección Programas Grabados de nuestra página web www.albaciudad.org. No nos podemos despedir sin antes recordarles que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.